Miguel, 20 años de edad, un obrero. Ella, 18 años de edad, embarazada. Antonio, 22 años de edad, su amigo. Nueva York, Brooklyn, 1996. Pero decidió enfrentarse con los oficiales causando su muerte.